¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Damos comienzo a Tanguísimo de este domingo recibiendo un recuerdo reciente. Leopoldo Federico es un bandoneón que se niega a ser olvido. Naturalmente que sí, porque su calidad de bandoneonista perdura y seguirá perdurando por mucho tiempo. Leopoldo Federico, frente a su gran orquesta, nos entrega tres instrumentales: Ojos Negros de Vicente Greco, Melancólico de Julián Plaza y Diagonal Gris, es un tango que le pertenece al propio Federico. Thank you. Thank you.

habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para sentir en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, te di un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado cobardado como un pájaro sin luz. Que no vale ni la pena. Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, que nos importa si todavía en nuestras vidas la esperanza es una amiga que nos presta su ilusión. ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, que nos importa si todavía en nuestras vidas la esperanza es una amiga que nos presta su ilusión. Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. Disfrutando del gran sonido de la orquesta de Leopoldo Federico. Ojos negros, melancólico, diagonal gris. En la primera parte, tres instrumentales. Luego Carlos Gari nos cantaba melodía oriental, naranjo en flor y corazón, no le hagas caso. Un gran consejo para aquellos que tienen el corazón roto por una desilusión amorosa. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono.

Estamos de vuelta y estamos con el recuerdo para Juan de Dios Filiberto. Le llamaban el Chopin de la Boca, del barrio de la Boca, aquel barrio tan característico con casitas pintadas de amarillos, rojos, azules. Nos entrega Juan de Dios Filiberto sus grabaciones de los años 50. Últimas grabaciones del año 55 al 58. Malevaje de Dichépolo y Palomita Blanca, instrumentales. estamos recordando a Juan de Dios Filiberto, este músico que puso un acento nuevo al tango, quiso darle un carácter filarmónico, porque recordemos, tuvo coros también que agregó su orquesta, agregó otros instrumentos, como el armonio que él tocaba. Entonces le dio un carácter a veces que sonaba como una banda, pero hay muy pocas grabaciones de Juan de Dios Filiberto. Estas grabaciones de los años 50 fueron recogidas por el sello RCA Víctor. Bueno, le vamos a escuchar ahora Patrocinio Díaz y luego Jorge Alonso. Primero, Patrocinio Díaz nos canta El Pañolito y Jorge Alonso, Quinquela. Thank you. va la chatita arenera de oro en polvo bien cargada, huele a brea la ribera, grúas, hierros, barcos, draga, y se ve por la ribera, agobiado por su carga, hombres fuertes, hechos amplios, cuello recio, juventud. Estábamos escuchando la orquesta de Juan de Dios Filiberto, Malevaje, Palomita Blanca, instrumentales. Patrocinio Díaz nos cantaba El Pañuelito y Jorge Alonso, Quinquela. Es un tango dedicado a Benito Quinquela, el pintor que junto a Juan de Dios Filiberto le dio ese color característico a las casas que usted puede visitar en cada viaje a Buenos Aires, tan características, esas casas de amarillos, azules, rojos intensos, en fin, ese color se lo dio el pintor Benito Quinquela, que tiene grandes telas de gran trayectoria. Es el pintor de la boca, le llamaron así a Benito Quinquela. Bueno, hagamos una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos con esta mirada a la Pampa. En esta mirada a la Pampa rescatamos una vez más a Alfredo Zitarrosa, gran compositor, gran cantautor. Nos entrega El Violín de Becho. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta.